El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los de Dios. Dichoso ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichoso ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En la lectura de hoy la Iglesia propone las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, mañana en la misa de 10:30 vamos a explicar lo que significa y el compromiso que conlleva en realidad estas bienaventuranzas. Me voy a detener un poquito en lo que dice Jesús hoy, en la persecución que tenemos que tener. Y la Iglesia verdadera de Jesús debe ser perseguida, porque la verdad que es Cristo fue perseguido. Y todos aquellos que quieran vivir de la verdad serán perseguidos. Me recuerdo bien un viaje que he tenido a Turquía con un grupo de sacerdotes en el año 94, que es musulmán, y lo que nos costó ese viaje. Estuvimos en la Santa Sofía, esa iglesia católica robada por los musulmanes, convertida ahora en museo. Y cuando estábamos dentro, primero éramos sacerdotes que teníamos que ir sin ningún signo sacerdotal para no ser agredidos. Y no obstante, cuando estábamos en el colectivo, allí en Turquía, íbamos en la carretera y venía la policía detrás y el chofer se asustó, paró y preguntó por qué le sigue. Y dijo, como van sacerdotes para cuidar, si cómo se enteraron no sé. Pero cuando llegamos a la Santa Sofía, entramos solo los sacerdotes con la guía y nos pusieron una bomba en la puerta, estalló y no nos mataron de suerte. No soportan la fe. Y cuando salimos de ahí fuimos al bazar turco y al salir otra bomba mató gentes y todo. Nosotros justo nos salvamos porque estábamos ya saliendo. ¿Qué quiero decir con esto? Y también me acuerdo que estaban buscando algunos para ser quemados vivos, uno porque había justo elecciones y otras cosas complejas. Lo cierto es que, ¿por qué digo esto? Porque no es que yo haya sido perseguido ahí. Estoy poniendo ese ejemplo porque quiero hablar de que no todas las religiones son iguales. No todas las religiones son iguales. A la religión verdadera la persiguen y la masacran y la destruyen. Fíjense ustedes, los testigos de Jehová, las otras sectas, ¿a quién van a atacar? ¿A quién atacan? ¿El testigo de Jehová ataca al mormón? No. ¿El testigo de Jehová ataca a los evangelistas del séptimo día? No. Es a la iglesia católica. Ahí está el ataque. O sea, es perseguida. El Papa hizo un viaje, el Papa Francisco, a los Emiratos Árabes Unidos el día del 3 al 5 de febrero, fue hace unos poquitos días de este año, y escribió un documento sobre la fraternidad humana mundial, general, por la paz mundial y la convivencia común. Ahora me van a entender la intención del Papa. ¿Cuál es la intención del Papa? Es que dejen en paz y en libertad a los que quieren vivir de la fe. Está correcto, está muy bien. Lo voy a decir y voy a explicar, porque ha circulado por WhatsApp ha circulado dos temas de espiritualidad del hermano Elías, que me preguntaban algunos. Lo que dice ahí el hermano Elías es correcto y no está criticando al Papa, todo lo contrario, no lo está criticando al Papa, ni está criticando este documento, ni las intenciones que tiene el Papa. Y les voy a explicar qué es lo que está diciendo el hermano Elías. El Papa se propone hablar para que dejen en paz llevar adelante la fe de quien lo quiera vivir. Esa es la idea. Entonces hay una frase aquí que pone el Papa en el documento, que firman con el imán, primera vez en la historia, yo creo que es un progreso importante, ¿verdad? Y pone así: la libertad es un derecho de toda persona. Obvio, perfecto. Todos disfrutan de la libertad de credo, la libertad de la fe, de pensamiento, de expresión y de acción. Pero ahora viene un texto que hay que tener cuidado, que es lo que habló el hermano Elías, y le voy a decir por qué lo habló. El pluralismo y la diversidad de religión, el hecho de que haya diversas religiones, color de piel, sexo, raza, lengua, son expresión de una sabia voluntad de Dios. ¡Wow! Cualquiera podría leer esto e interpretarlo mal, para que no lo interpreten mal y no critiquen al Papa. El hermano Elías explicó cómo se debe interpretar esto, nada más. Es para que nosotros, porque cualquier persona que tenga poquita formación dice, a ver cómo dice, la diversidad de religión es una sabia voluntad divina, así Dios quiere que haya muchas. No. Entonces, ¿por qué dice así? Dice así porque, y se lo voy a explicar, hay dos voluntades que podríamos considerar en Dios. La voluntad positiva, quiero que todos se salven. Esa es voluntad, eso es lo que Dios quiere, es clarito. Pero después está la voluntad permisiva, que es otra cosa. Es lo que de hecho está sucediendo, no lo que quiere Dios que haya muchas iglesias, no. Es lo que de hecho está sucediendo, es la permisión de Dios de que de hecho esté eso. Pero Él quiere un solo rebaño y un solo pastor. Eso está clarísimo en la Sagrada Escritura y en todo el catecismo de la Iglesia completo. Si no, el Papa estaría hablando en contra del catecismo y toda la Iglesia, ¿me entienden? O sea, lo que quiere hacer el hermano es explicar que solo hay una sola Iglesia verdadera, única. Pero de hecho hay muchas, pero si hay muchas de hecho. A ver, un ladrón que va a robar, ¿Dios le deja que robe? Sí, lo deja. Es voluntad permisiva de Dios. ¿Y por qué le deja? Porque le da la libertad. Si no le da la libertad, esa persona no podría ni siquiera amar. Puede hacer el mal, puede amar, pero necesita de la libertad para poder o amar o no amar. Es la voluntad permisiva, pero no es la que Dios quiere que roben, sino permite el robo. Lo permite porque Él quiere la libertad, entonces permite. Obviamente se llama voluntad permisiva. Entonces, es esto lo que tenemos que aclarar en este documento, que el hermano Elías lo dice todo despacito y teológico como corresponde, pero por eso no se entiende qué está diciendo y pareciera que está criticando al Papa. Yo criticaría al que escribió esto, que no sé quién es, que no está muy claro nada más. Pero para nosotros que tenemos fe sabemos perfectamente lo que el Papa quiso poner aquí. No quiso decir que hay muchas religiones. Quiso decir que hay que respetar lo que de hecho está. Y no quiere decir tampoco que la fe católica no salga con todo el fervor, incluso hasta dar la vida por Cristo, para llevar a la fe católica a una persona. Debe hacerlo, porque la Iglesia es misionera y la verdad me impera para que yo ponga los medios para llevar a las personas a la única fe verdadera. Un solo pastor, un solo rebaño, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Está en la Sagrada Escritura y en el Credo y en el Catecismo y en todas partes. Es doctrina esencial de la Iglesia, que Cristo fundó una sola y se llama Católica Iglesia, una católica apostólica y es santa. Y de hecho está en Roma, ¿así? Pero esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Hay que saber interpretar eso en ese sentido, ¿verdad? Que es el sentido que debemos darle según toda la tradición de la Iglesia, según el Catecismo, ese es el sentido que debemos dar. Porque me habían preguntado, y por eso lo estoy diciendo grabado, para que después lo escuchen, lo que dice el hermano Elías es correcto. No se está haciendo una crítica al Papa, sino se está criticando al que quiera interpretar esto de esa manera. Bien, la Iglesia verdadera es perseguida porque el fundador fue perseguido, porque Cristo fue perseguido. Entonces es necesario que nosotros también seamos perseguidos. Y en esa persecución, ¿por qué somos perseguidos? Porque el hombre es tan malo. De alguna manera sí, pero no es el autor de la maldad. El autor de la maldad está abajo, no abajo literalmente. Es el demonio el que gesta el odio contra la Iglesia. Y los hombres se prestan, son colaboradores, porque no les da tanta cabeza para tanta maldad. El hombre no piensa tan organizadamente, no piensa con una inteligencia tan meticulosa y tan lúcida para poder entretejer las cosas de tal manera de quererlo destruir todo. Pero lo que le mata al demonio cuando quiere destruir la Iglesia es que aparece un santo. Aparece un santo y es cuando le patean el tablero del ajedrez al demonio. Lo peor que le puede pasar a un jugador de ajedrez, cuando está ganando sobre todo, que lo tiene dominado y es su mejor jugada, es que toquen el tablero y se le desarme toda la jugada, se muere. Aparece un santo y el demonio se enloqueció, no sabe por dónde está, por dónde quedó parado. Se le destruyen los planes, un santo solo. Y México, el 4 de mayo, va a tener un nuevo santo, ¿verdad? Conchita Hermida. Es una gran santa, una mamá de 9 hijos, tienen que leer la vida, es de ustedes, es de aquí, de San Luis de Potosí. Hay que conocerla, mamá de 9 hijos. ¿Cómo hace una mamá para santificarse con tantos hijos? Se le murió uno, se le ahogó en la piscina. Bien, no, a los santos le pasaban cosas naturales. Se le ahogó. Y Jesús le dijo, te estoy llevando un hijo. ¿Verdad? Y la pone a prueba a ella en el amor también. Y ella se lo da con todo el corazón, con todo el amor. No es que Jesús lo mató. No se puede matar a nadie. Solo se los hace pasar un estado mejor. Qué distinto. Qué distinto se ven las cosas, según como lo veamos, ¿verdad? Desde arriba o desde abajo. Y Dios nos lleva a todos a un lugar mejor. Y el ahora la elige Él. Es un regalo llevar a un alma al cielo. Es un regalo. Y Conchita Hermida, vamos a tener un santo y le destruye todo. Ahora la van a beatificar el 4 y el demonio otra vez quería hacer un tremendo lío en México. Y resulta que ahora dejaron entrar en el Congreso a los Provida. Bueno, déjenlo ahí. Resulta que gana ganan los provida. ¿Se frenó? Yo estoy seguro que se lo debemos a Conchita, por lo menos. Es una gran santa y ojalá, y tiene todo para ser doctora de la Iglesia. Cuando la Iglesia beatifica a alguien, lo nombra beato. ¿Qué significa que le nombre beato? Significa feliz, que está en el cielo, sí o sí. No se puede dudar porque se juega el magisterio. Dice, esta persona está en el cielo. No dice que no pasó por el purgatorio. Dice que está en el cielo ahora. Y cuando la canonicen, va a decir, esta persona que está en el cielo es digna de ser imitado en toda su vida. Imítenla en todo. Menos en las imperfecciones y pecados, obviamente, porque todo el mundo tenemos fallas, ¿no? Pero es digna de ser imitada. Y si la llegan a nombrar doctora de la Iglesia, que ojalá, y tiene todo para ser nombrada doctora de la Iglesia, significa que todo lo que ella escribió, que escribió la cantidad de libros que escribió Santo Tomás de Aquino, teniendo 9 hijos, que por ahí alguno dice no va a misa porque tiene 3, si la nombran doctora de la Iglesia, quiere decir que todo lo que está escrito ahí lo enseña la Iglesia, ya no ella. La Iglesia lo asume, dice, esto es doctrina de la Iglesia, miren ustedes, qué importante. Y eso que ella escribió se lo dictó Jesús. Todo, todo, todo, todo. ¿Y cuándo escribía? Porque el marido, Francisco, dormía muy tranquilamente y durante el día no veía que Conchita estuviera escribiendo. Y atendía a los hijos, claro, iba a misa diario. Y él ni se daba cuenta también cuando se ponía a rezar porque sabía buscar el momento para no dejarlo nunca a su Pancho solo. Y rezó más que todos nosotros juntos. ¿Qué hacía? ¿Cuándo escribía? Dejaba que su Pancho cerrara los ojos a la noche. Y Jesús la llamaba en su corazón. Se levantaba de puntita de pie, prendía una velita en un costado. Menos mal que le dio un Pancho que no se despertaba fácilmente. Y ahí se ponía a escribir. Y Jesús le dictaba unos escritos maravillosos. Yo no sé cómo ustedes no han leído todas las obras completas de una mexicana aquí cerquita de ustedes. Lean todo y si no entienden, empiecen por el catecismo primero. Vayan a los cursos de explicación teológica y van a ver. Porque la profundidad que tiene eso supera a Santo Tomás de Aquino, que es lo más grandioso en teología. Lo supera. Se los digo porque yo estudié Santo Tomás, me especialicé en Santo Tomás, vi todos los escritos en latín, todo, todo, todo, las versiones originales y ediciones críticas, todo. Cuando leí lo de Conchita, digo, wow. Lo superó, supera todo, porque es Cristo que le va dictando, le va enseñando, pero con un nivel teológico para los teólogos, para los sacerdotes y todos los laicos que quieran profundizar en la fe. Fíjense, 9 hijos, nunca dejó de ir a misa, nunca dejó su rosario, que rezaba más de uno, nunca dejaba la penitencia, nunca dejaba la contemplación, nunca dejó de amar a Jesús, nunca dejó de escribir, y escribió. Les estoy hablando, si yo tendría que hablar, no, cantidad, ¿eh? Yo tengo las obras completas, a ver, ¿dónde anda Jacinta? Está para allá, pero yo creo que son más de 23 tomos, mucho más, no sé cuántos son, y otros, y otros, y otros, escribió muchísimo. Esa es la Iglesia verdadera, esa es la Iglesia perseguida, eso es lo que no soporta el demonio, eso es lo que no soportan las religiones, eso no se soporta. Bienaventurados los que son perseguidos, porque ¿cómo fue perseguido ella? Para poder fundar, porque ella quedó viuda. ¿Y qué hizo? ¿Va a perder el tiempo llorando? ¿A su Pancho? No, Pancho está arriba. Está contento con Pancho. Pancho, ayúdame, yo me voy a meter de monja. 9 hijos, los educó perfecto, ahora me consagro. Y como si fuera poco, se empezó a fundar congregación religiosa. Los misioneros del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. ¿Cómo tiene tiempo una mujer con 9 hijos? ¿O será que el que no tiene tiempo le falta amor? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque yo he encontrado personas con 3 hijos que dicen, tengo 3, padre, me están 3 hijos, me están enloqueciendo, 3. Y mi mamá siempre me decía, tuvo 6 seguidos, y algunos menos de un año de separación, 11 meses. Seguidito los 6. Tenía uno en brazo, el otro casi en brazo, el otro abajito. Y me dijo, nunca descansé tanto cuando tuve más. La medida que tenía más, más descansaba. Porque el más grandecito tenía 6 o 7. Y lo peinaba al de abajo. El otro le ataba el cordón al del otro más abajo. Este otro jugaba con aquel. Mi mamá no te miraba nomás. Pero es muy simple. Cuando uno se entrega generosamente, Dios compensa, ¿verdad? Y 9 hijos. 9 hijos, qué maravilla. Y uno tiene miedo. Bueno, digo, espero que haya quedado claro lo que el hermano Elías, con tanto cariño, con tanto discernimiento, escribió. No, entiendan bien lo que está diciendo. Es un documento que en ese punto es muy delicado que se lo entienda mal. Y está expresado de una manera muy, muy confusa. No sé quién lo escribió, si el imán, tal vez lo escribió el imán. Y firmaron, porque ven que, bueno, más o menos, sí, bueno, va, un acercamiento. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno, ahí está. Pero el Papa no está firmando ningún error, ¿eh? Entonces, lo que quiere decir el Papa debe entenderse como voluntad permisiva de Dios, que de hecho esas religiones están. Obviamente, si están permitidas. Pero lo que Dios quiere positivamente es que haya una sola y la única religión verdadera, que es la católica apostólica, una santa católica apostólica, la Iglesia católica única, de la cual murieron todos los mártires. Todo sangre de mártires, de que se entregaron con tanto amor a servir y amar a la Iglesia, a defenderla hasta la sangre, hasta el acento, hasta una coma. No pasará ni una coma de la ley sin que sea cumplido todo detalladamente, todo perfectamente. Nada escapa. Y la Iglesia es una, única. No es solamente una, es única. Porque puede ser uno. Pero si hay uno y no es único, puede haber dos. Entonces no solamente es una, sino única, única fundada por Jesús. Que así sea.